Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe o algún guagua que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar y lo oyes en el momento que quieras porque siempre están colgados allí. Y también puedes participar por esa vía, Facebook. Esperamos por ti. ¿Y qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Después de la sección que viene y durante todo el programa, después de Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, que le hubieran cambiado al cuento que escucharon, poesías, adivinanzas, comentarios sobre el cuento, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro cada semana. ¡Maravilloso, cierto! ¡Listo! ¡Érase una vez! Érase una vez. El corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. El secreto de un artista. Pues que estaba en su casa el escultor trabajando, moldeando por aquí, modelando por allá, entretenido y apasionado. Era una obra que estaba comenzando y pronto tendría una gran exposición. Tocaron a la puerta. Era su amigo, el zapatero de la esquina, su gran amigo. Un hombre que hacía su oficio de construir zapatos, todo un arte. El escultor se sentía pequeño cuando oía aquel hombre hablar acerca de cómo se hacía un zapato, de lo cómodo que tenía que quedar, de la durabilidad y tantos detalles que nuestro amigo escultor se daba cuenta de que él mismo nunca analizaba ni pensaba a la hora de trabajar en sus esculturas tanto. Por eso aprendía siempre que aquel zapatero cariñoso y apasionado con su oficio llegaba. Después de saludarse amablemente con respeto, cariño y cortesía, el zapatero dijo: ¿tú crees que yo tengo un secreto para ser bueno en lo que hago? El escultor lo miró y le dijo: ¿y qué hace que me preguntes eso? La verdad es que no sé si tengo un secreto. He estado pensando en eso todos estos días, desde que mi esposa y mis guaguas me contaron que en la escuela le pidieron a los niños que hablaran sobre los secretos que tenían sus padres para hacer bien sus oficios. En realidad nunca había pensado que tenía un secreto para ser excelente. Mis hijos dijeron que todo el mundo era feliz con mis zapatos. Pasaron una encuesta y parece que yo cumplí con todos los requisitos. Y como soy muy bueno, según ellos, debo tener un gran secreto. Y eso es lo que vine a conversar contigo. Eres mi amigo, me conoces desde hace tiempo. ¿Tengo algún secreto yo para ser tan bueno en lo que hago? Como escultor, ¿tienes tú algún secreto para ser tan bueno que me puedas orientar? Nuestro amigo el escultor se quedó pensando, repasó todo lo que hacía el zapatero las veces que lo veía trabajar, repasó lo que él mismo hacía, miró a su alrededor, recordó a los demás haciendo sus labores, unos más, otros menos artistas, algunos sin darle importancia a sus oficios o a sus trabajos, otros estresados y preocupados, algunos más, otros menos felices, unos más y otros menos interesados. Después de ese tiempo de reflexión, dijo: sí, creo que hay un secreto que compartimos los dos para hacer de nuestros trabajos un arte. Y verdaderamente no todo el mundo lo hace así. De allí la diferencia entre los que hacen un excelente trabajo, un trabajo medio bueno, uno es mediocre, y los que somos artistas. O al menos esto es lo que se me ocurre. Hay como una especie de orden para hacer las cosas a satisfacción. Lo primero, estudiar, investigar, aprender. Lo segundo, practicar. Practicar constantemente sobre el arte, el oficio, el trabajo o cualquier cosa en la vida a la que nos dediquemos. Luego, compartir opiniones, reflexionar, cambiar cuando decidimos cambiar, rectificar, innovar y volverlo a hacer una y otra vez. A continuación, nuestra motivación, el sentido de la vida, de proyecto para estar aquí en este planeta, porque son muchos los años que vivimos. 70, 80, 90 y mucho más. Y si uno va dando tumbos por allí, la vida se escapa sin sentido. Vivimos repitiendo este ciclo, aprender cosas sobre el oficio o sobre la vida, aplicarlo, ensayar, rectificar, innovar, crear y volvemos al ciclo. Pero eso lo hace casi todo el mundo que quiere destacar en lo que hace, dijo el zapatero. Debe haber algo más. Sí, es así, y además lo hacemos todos en la vida, en general, no solo en el oficio, en el trabajo, en el arte, también en el amor, en las relaciones familiares, en las diversiones, en la ecología del planeta, porque para eso es la vida. Aprender, corregir, disfrutar, practicar, practicar, corregir, disfrutar, aprender, es precisamente la manera en que la vida va pasando. ¿Hay un secreto para que sea un arte lo que nosotros hacemos? Sí existe ese secreto. Si fuera verdad que existiera, ¿cómo lo vamos a decir? Los secretos no se dicen. Dejan de ser secretos, dijo el escultor. No se dicen si uno no quiere, pero si uno decide decirlo, pues lo dice, deja de ser un secreto y listo, contestó el zapatero. Como yo quiero, además de ayudar a hacer el deber de los chicos, que ellos conozcan lo que me hace ser un artista para que me puedan imitar, quiero descubrirlo para ellos y para todos los niños que escuchen y para todos los que se enteren. Quiero encontrar qué hay más allá de hacer algo bien. Aunque ahora que lo pienso, en realidad me parece que es un misterio más que un secreto. Todos lo saben y como es tan fácil, nos cuesta creerlo. Es demasiado sencillo. Además de estudio, práctica y reflexión, creo que el secreto para hacernos artistas, en cualquiera que sea nuestra disciplina o nuestro oficio, es... Dime pronto, no aguanto más la curiosidad. ¡Hombre, si siempre lo mencionas! El secreto que tenemos todos los que hacemos de la vida y de nuestro oficio un arte es que cuando lo haces, para quién lo haces, con quién lo haces y siempre que lo haces de la misma manera. ¡Apasionado! ¡Apasionado! Sí, amor. Hacerlo con fuego, con ardor, con ímpetu, con exaltación, con calor, con entusiasmo, con fuerza. Amar lo que haces. Ese es el secreto. Sí, claro, tener encendido el espíritu, el alma, enardecerse con eso que estudias, practicas y haces. Usas todos tus sentidos. Ese es el secreto. El zapatero se quedó pensando y luego dijo, entonces... No tengo nada de qué preocuparme. Se lo he enseñado a mis hijos cada día de mi vida. ¡Qué maravilla! Amar lo que haces, amar al mundo, ponerle pasión a todo. ¿Tú lo sabías? ¿Tú lo haces? ¿Tú lo harás? Hay personas que por algunas situaciones de su vida, dolores y angustias, han extraviado su sentido, quizás por miedos. Hay que buscar a veces ayuda para que uno lo puedan conducir. Pero generalmente, solo con fijarnos, leer, estudiar, pedir consejo, seguimos adelante hasta encontrarlo. ¿Tú lo tienes? ¿Lo vas a buscar? ¿Qué te pareció este cuento? ¿Qué te pareció esta historia? El secreto del artista. Recuerda que tenemos de regalo un libro para quien nos llame, nos dé su opinión, nos comente, nos diga cuál es su cuento favorito o nos cuente su propio cuento. Lo pueden dejar en un mensajito al 099-657-7004. Lo repito, 099-657-7004. Vamos a oír un tema musical sabrosito para celebrar el mundo de los artistas, en lo que hagamos, con quien estemos y donde estemos. El mundo de los apasionados. Y después venimos con nuestra sección Ciencias y Algo Más. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Curiosidades del arte que quizás tú no conocías en esta sección. Hoy recuerda, si nos mandas un mensaje al 099-657-7004, te ganas tu cuenta. Nos conocemos, hablamos y somos felices. ¿Cuál es el nombre completo de ese gran artista y por qué lo traemos a colación? Pablo Picasso. Eso fue un gran artista español, muy interesante sus obras, que empezó haciendo obras normales, complejas, figurativas, de figuras, y luego terminó haciendo unos abstractos que pasaron a la historia. Bueno, pues prepárense. En esa época a los niños se le ponían más de uno y dos nombres. El nombre de Pablo Picasso era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispín Crispiano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Interesantísimo, ¿verdad? Imagínense que uno tuviera todos esos nombres. ¿Por qué en aquella época le pondrían tantos nombres a uno? Y muchos nombres ligados con la religión. Él fue uno de los grandes pintores de la humanidad. Y antes de ser famoso, hubo un tiempo en que en los inviernos de su país, España, como no tenía dinero para calentarse, quemaba sus propios dibujos. ¿Qué les parece? Eso quiere decir que no importa si no tenemos dinero, que no importa si no tenemos computadora, escritorio, una casa gigante o... Lo que importa es la pasión que le ponemos a lo que hacemos. En el mundo del arte existen 105 tonalidades de rojo. Ajá, ¿cuántas ves tú? ¿Rojo claro, rojo oscuro, rojo más naranja, rojo más azul? 105 tonalidades de rojo. Los más famosos, el rojo Ferrari, el rojo semáforo y el rojo diablo. ¿El cuadro más grande del mundo cuál es? Es la batalla de Gettysburg. ¿En cuándo lo pintaron? En 1883. Y estamos en el 2016. ¿Cuánto hace que lo pintaron? ¿Sacaste la cuenta? Lo pintó un señor llamado Paul y 16 ayudantes, quienes trabajaron durante 2 años y medio para hacer este cuadro, porque mide 125 metros de largo y de ancho 21 metros. Entonces seguro quieres saber cuánto pesa. 5.349 kilos. Si tú pesas 33, 29, 34, 35... imagínate un cuadro de 5.349 kilos. Y la pintura más grande del mundo, pintada por una sola persona, mide 8.000 metros y se llama Madre Tierra. Y es de un pintor sueco, el señor David Abbott. Lo pueden ver en internet. ¡Qué hermoso cuadro a la Madre Tierra! Ustedes saben que hay gente que ha sido, es y será y fue pobre, no tiene dinero. Muchos de nosotros no tenemos tanto dinero como otros. Pues resulta que eso no es excusa para que uno no haga lo que quiere y lo que puede hacer. Aunque hay golpes de suerte. Claude Monet, que fue un pintor famosísimo, que cuando uno ve sus cuadros, casi se desmaya, le tiemblan las piernas de lo bellos que son. Él, famosísimo pintor francés que ya murió, quería pintar todo el tiempo. Así que empezó a comprar la lotería, porque tenía que mantenerse mientras quería pintar. Y resulta que se ganó 100.000 francos en la lotería francesa y pudo vivir viajando y pintando el campo. Era tan apasionado que trabajaba en 5 o 6 pinturas a la vez a medida que cambiaba el tiempo y él pasaba de una tela a otra. Ajá, ¿hay excusas para no hacer lo que uno quiere? La galería de arte más grande del mundo, ¿dónde está? ¿Quién va a ir? ¿Cuándo vamos a ir? Es el Palacio de Invierno de San Petersburgo, en Rusia. Y ahí tenemos que caminar, yo creo que iríamos en una patineta o en la bici, 24 kilómetros para visitar cada una de las 322 salas que tienen más de 3 millones de obras de arte. ¡Wow! ¡Caramba! Sin comentarios. ¿Qué se necesita para hacer una gran galería? ¿Qué van a hacer ustedes cuando crezcan? ¿Van a proteger las pinturas? ¿Van a pintar? ¿Van a criticar las pinturas? ¿Qué van a hacer? ¿Van a escribir? ¿Van a danzar? ¿Van a ser apasionados de lo que sea? En la lucha desesperada que tenía un pintor llamado Malevich por liberar el arte de los objetos, no quería seguir pintando cositas. Entonces pintó un cuadrado negro sobre un fondo blanco. Y esa fue una de las primeras pinturas abstractas del mundo. Ah, y alguien puede buscar ahí el Jardín de las Delicias. Ese famoso cuadro del pintor holandés El Bosco. Bueno, esa es la pintura donde más personitas aparecen. 450 y muchísimos animales reales que los tomó de la vida real y los imaginó. Y otro contemporáneo de Monet fue Paul Cézanne, uno de los grandes pintores del mundo que a que no adivina. Cuando él quiso entrar a la Escuela de Bellas Artes, le dijeron que no, lo rechazaron. Hoy en día, no todo el mundo puede tener un cuadro de Paul Cézanne en su casa porque son muy costosos y están considerados entre las pinturas más lindas del impresionismo. Y no lo dejaron entrar a la Escuela de Bellas Artes. Eso significa que cuando uno es apasionado, uno, dos no, o mil no, no, no, no. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Vincent Van Gogh? Ese que hizo esos cuadros que hoy, si hablamos de precios, son los más caros de la historia. Bueno, en su vida solo vendió una pintura. Y hoy es uno de los pintores más amados del planeta. Aunque ya no está vivo para saberlo. Cuando se murió, él se quitó la vida de desesperación y probablemente porque estaba enfermo de depresión. Nadie que no está enfermo se quita la vida. La depresión es una enfermedad que hay que tener cuidado, pues cuando él se quitó la vida, no había vendido nada. Hay cuadros pintados por animales. Sí, serán apasionados. El más famoso es el de los elefantes del santuario de Maesa. Eso está en Tailandia, en el poblado de Chiang Mai. Y lo hicieron los elefantes. ¿Sabes por qué se llamó cubismo a esa época de la pintura donde se reorganizaban las figuras de diferentes maneras poniendo énfasis en la geometría? Y las personas no estaban acostumbradas y al principio no les gustaba mucho. Por una observación de otro gran pintor, Matisse, que si ustedes ven, búsquenlo en internet. Son obras preciosas. Bueno, él hizo una observación sobre un cuadro de Braque, que fue el primero que empezó a hacer cubismo. Y le dijo, oye, pero ese paisaje parece muchos cubitos. Y por eso se llama cubismo a esa época de la historia de la pintura. Y no podemos dejar de decir algo, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, uno de los más grandes pensadores, uno de los más grandes creadores de la historia, un hombre que inventó desde tenedores hasta normas en la mesa, hasta los cuadros más hermosos que muchos de nosotros hemos visto. Bueno, ¿cuánto se demoró en terminar su famosa Mona Lisa? 4 años. Cuando veas que te demoras en algo, ¿qué importa? No importa. Apasiónate y haz lo que quieras sin preocuparte por el tiempo. Por cierto, que las obras de arte más antiguas son las pinturas de los animales paleolíticos que descubrimos muchos años después en las cuevas prehistóricas de Francia, de la parte meridional de Francia, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llama? Lascaux. Y la España septentrional, las cuevas de Altamira. ¿Cuántos años tienen? 32.000 años aproximadamente. Si tú tienes 11, si tienes 10, imagínate, 32.000 años y se mantienen las pinturas. Y la Ciudad de México es la ciudad que tiene más museos que cualquier otra ciudad del mundo. Es donde más se han recopilado obras de arte para que nosotros disfrutemos cuando pasemos por ahí. O quizás para que construyamos museos, si vas a ser arquitecto, si vas a ser ingeniero. Bueno, recuerda que tu cerebro tiene plasticidad, es decir, que se reestructura cada vez que aprende algo y así siempre puede ser mejor para ti, para tu familia, para tu mundo. Paciencia, trabajo, perseverancia, práctica y pasión. ¡Claro que sí! Escuchamos un super tema musical y nos venimos con nuestro segmento de comer. ¿Qué comer para ser más inteligentes y sanos? Golpeaba con Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Vamos a comer para hacernos muy inteligentes, para tener un cuerpo que nos responda a todo lo que queremos hacer con nuestros sentimientos y pensamientos. Para tener mucha vitalidad, sentirnos artistas, son tantos los platos que podemos preparar, son tantas las cosas que podemos hacer. Las cocinas se pueden convertir en sitios mágicos, llenos de arte, de nutrientes y de diversión, sobre todo en esas donde hay muchos vegetales y frutas crudos. Por ejemplo, podemos decorar nuestras ensaladas, podemos hacer figuras, barcos, caras, abstractos, paisajes. También podemos decidirnos a usar alimentos ricos como sellos y hacer cuadros como remolachas y zanahorias. Un mordisquito, una pintadita. Un mordisquito, una pintadita. Las podemos convertir en estrellas o en lunas para hacer composiciones mágicas de fantasía y más rica y nutritiva. Alejarnos de las azúcares, de las comidas fritas, de las gaseosas y de todas esas golosinas es lo que nos va a permitir tener imaginación, fantasía, creatividad, mucha salud. Podemos emplear la maravillosa cúrcuma para hacer dibujos naranjas o para aderezar una ensalada. Es algo que rebaja la inflamación que nos da el gluten, es decir, el pan. Hay que alejarse del pan también. La remolacha, las espinacas, también las podemos usar como pintura, sobre todo cuando ya no las vayamos a emplear en la cocina, cuando ya estén viejitas, antes de botarlas o en dárselas a otras plantitas como abono, las podemos usar para pintar. ¿Qué les pareció? ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? 099-657-7004. Repito, 099-657-7004. Tú nos llamas, nos cuentas y acuérdate que la señora Gladys nos regala un cuento cada semana. Nos vamos a nuestra música y venimos con buenas noticias. ¡A comer! Mi hermana Merceditas le gustan las papas fritas y mi hermano Jesús prefiere otro menú. A Rafa y a papá les encanta la pinga y a mí lo que me gusta son sus papas de Guzmán. ¡Qué bien cocina mamá! Mi papá es un gran cocinero. Todas sus comidas, qué buenas están. ¡Qué bien cocina mamá! No hay nadie que la iguale en su forma de guisar. Felipito le gustan los huevos fritos y mi hermano Alfonsete prefiere los filetes. A mi hermana María le gustan las acerías y sin embargo Nacho se muere con su papá. A mi hermana Mercedita le gustan las papas fritas y mi hermano Jesús prefiere otro menú. A Rafa y a papá les encanta la pringa y a mí lo que me gusta son sus papas de Guzmán. ¡Qué bien cocina mamá! No hay nadie que la iguale en su forma de guisar. tiempo, cha-cha-cha. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Buenas noticias. Hoy, la buena noticia es un experimento. Un experimento de los más grandes pintores. Se llaman autorretratos. Y es cuando un pintor se pinta a sí mismo. ¿Qué te parece si te pintas a ti mismo? Puedes usar lo que hablamos en la sección de comer. Espinacas, remolachas, zanahorias. Puedes usar cúrcuma. O puedes usar pinturas convencionales que tengas en casa. Puedes hacerlo viéndote al espejo. Puedes hacerlo buscando una foto tuya, la colocas en una parte donde puedas verla y te vas pintando. Y a través de esa pintura te vas a ver a ti mismo. Le preguntas a algunos amigos, a algunos familiares cómo te ven y te puedes pintar con lo que ellos dicen y te comparas con lo que tú dices. A lo mejor yo digo de mí que soy un poco, que tengo la nariz un poco grande y resulta que la gente me la ve distinta y ves la diferencia entre los dos y cómo puedes tratarte con cariño cada día más. Y puedes hacer una obra de arte sobre ti, aprender qué dicen los demás de ti, aprender cómo te ves tú, cuántas cosas positivas te ves tú igual que los otros o cuántas cosas te cuesta ver de ti que son muy positivas. Puedes hacer ese autorretrato, es decir, dibujarte a ti mismo después de inspirarte. Mira en internet o en algunos libros de arte que puedas ver en la biblioteca o que haya en tu casa, cómo todos los pintores de la historia, los más grandes a los más pequeños, se han dibujado a sí mismos. Y a eso lo llamamos autorretratos. Yo mismo me retrato. Es divertido. Puedes hacer otros donde exageres tus formas, solo por diversión, y harías un autorretrato caricaturizado, una caricatura de ti. Tienes el pelo ensortijado, te lo pones muy ensortijado. Tienes la nariz delgadita, te la pones más delgadita, solo por divertirte. También puedes hacerlo con la cara de algunos amigos, compañeros, algún familiar que quiera jugar contigo, que no vaya a pensar que estás caricaturizándolo porque, no sé, por reírte. No. Nos reímos juntos, no de los otros. Dibujarse a sí mismo es una buena forma de descubrir cómo nos vemos y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Si te ves que no estás muy chévere contigo, pues busca ayuda. Háblate, dite, mírate mejor y trata de ver tus cosas positivas. ¿Te gusta la idea? Claro que puedes usar diferentes técnicas, desde creyones hasta témpera, pasando por óleo, tiza, leche coloreada, flan, chocolate. Puedes hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, puedes hacer el dibujo con limón y luego solo lo ves cuando le agregas leche. Entonces es una pintura desaparecida, invisible. ¿Te gustó nuestro experimento de hoy? Vámonos con un tema musical y luego de pase. Hoy el día empezó y aunque el sol no apareció, te seguiré amando. Y si hoy se me olvidó de las flores el color, el perfume su olor, saca un lápiz de color, pinta sobre aquel mancho la esperanza y el perdón. Se aprende el dibujo, el agita, eres letra en poesía, eres el verbo de Dios. Mira bien en el espejo, su amor aquel reflejo, no creas que fue un error. Cuando el cielo está nublado, saca aquel borrador, borra toda amargura, pinta el mundo de color, de la vida se aprende, del dibujo el tachón, de las flores su aroma, del perfume su olor, de los niños su inocencia, del anciano su Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Guaguas, sus papitos, abues, mamitas, toda la familia y amigos pueden disfrutar de un super paseo y maravillosa diversión y tomar en cuenta las sugerencias que te damos. Recuerda, siempre, a donde quiera que vayas, cuando tú te vayas de vuelta, debe quedar más lindo, más amable, más hermoso y más limpio que cuando tú llegaste. ¿Te gusta la idea? A las cosas, los animales, la naturaleza y a las personas se tratan con cariño, con dulzura, con gentileza. ¿A dónde recomendamos ir hoy? ¿Museos? ¿Galerías de arte? ¿Ferias? Fijarte en las casas donde vayas, qué clase de cuadros están en las paredes. ¿Te gustan? ¿Te gustan esos cuadros? ¿Qué será lo que las personas que viven allí vieron para comprarlos y para ponerlos en su casa? ¿Hay algún cuadro en tu casa? ¿Te gusta? ¿Te da miedo? ¿Te puedes hablar con tu papá? Hubo un niño que nos llamó y nos dijo que en su casa había un cuadro que le daba miedo. Nosotros llamamos, hablamos con la mami y lo pasaron a otro espacio de la casa. No todos los cuadros nos gustan a todos. que dices. ¿Qué historia hay detrás de los cuadros que ves? Cuando vas a un museo, ¿qué historia hay detrás de cada cuadro? ¿Quién lo pintó? ¿Por qué lo pintó? ¿Por qué esa técnica y no otra? ¿Qué motivo tuvo para decir, voy a pintar este paisaje y no esta guitarra? Es interesantísimo lo que hay detrás de las cosas y es lo que hace que lo amemos. Cuando tenemos conocimiento, amamos. ¿Y por dónde empezamos? Por un cuento de amor y pasión por lo que hacemos, por las personas, por aquello que vamos a hacer en el futuro y que estamos decidiendo ahora que somos guagua. ¿Listo? Bueno, puedes convertirte en pintor si tomas tu lápiz y empiezas a dibujar. Y no le creas a las personas que critiquen tus pinturas. Acuérdate, hasta a Picasso no lo dejaron entrar en la escuela de pintura. Aquí hablamos de otros pintores, pero a Picasso tampoco. Y tuvieron que hacer milagros para que entrara después de grande. Entonces, amor, alegría, pasión. Y nos despedimos con una canción hermosa hasta nuestro próximo encuentro. Recuerda, 099-657-7004. Mandas un mensaje y te ganas tu cuento. Y quizás, en vez de pintor, te vas a volver escritor. O quizás pintor y escritor también. Así me gusta a mí.